Ya, la columna 2 sigue siendo la misma, 9876. Eso va bajando hasta que acaba en 2-1. Toma con el 2. La siguiente es 8-7-6-5-4-3-2-1. 2-1. Y luego retoma con el 2 y el 3. Baja hasta el 1. Y luego retoma 2-3. No, luego retoma 2 y 3. Ahí está. Por ejemplo, la siguiente sería así. 7-6-5-4. Baja hasta el 1 y luego retoma 2-3-4. Ahí está. Y así, pues, ¿no? Una pregunta, José. José, ¿tú crees que me puedas dictar la columna que está antes de esta que está acá? Mira, acá voy a sombrear esta columna de color verde. ¿Tú crees que me puedas dictar la columna que está antes que esta a la izquierda? A ver, te creo. ¿Cómo sería la que está antes a esa? ¿Cuál sería? ¿Cuál, con la columna de 987? No, o sea, ¿ves esta columna de verde? Ya. Yeah. Ya, ¿cuál es la que está antes? Sería el 4. Pues, ¿qué más? 4-3-2. 4-3-2. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bajando. 4-3-2. Ya de ahí bajando hasta el 7. O sea, 4-3-2. Y luego hasta ¿qué el 7, 6, 5. Bajando hasta el 5, 6, 7. Claro, no, me parece que acabaría en 7, ¿no? Porque es 4-3-2-1 y luego sigue el 2 y luego comienza a subir hasta el 4, 5, 6, 7. Ahí va a acabar. Va a acabar en el 7. Muy bien, muy bien, ¿ah? ¿Eh? Muy bien. La siguiente ya es 3, 2, 1 y luego 1, 2, 3. Esta ya sube hasta el 8 ya. Esa sube hasta el 8, la siguiente comienza 2, 1 y ahí comienza a subir y sube hasta el 9. En la última sí es del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, hasta el 10. De hecho, creo que me conviene escribir quizás unos cuantos numeritos acá. Por ejemplo, acá es 6, 7. Por ejemplo, acá es 6, 7, acá es 7, 8 y acá es 9, no, 8 y 9. Ya, muy bien. Ahora, ¿por qué, profe? ¿Por qué tanto se mera en colocar las columnas? Porque quiero restarlas bien. Ya, hay que siempre colocar bien las columnas para saber bien cómo va a salir la resta. José, ¿estás listo para restar o no? Sí, con todo. Ya, muy bien. Acá el primer paso fue la columna 1, le sumé la columna 10. Ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. A la columna 1, no, perdón, a la fila 1. A la fila 1 le resta la fila 2. Díctame, por favor, fila 2, menos, fila 1 menos fila 2. 0. Y lo demás, 1, terminando menos 1. Claro, va a haber un montón de unos, pero el último ya no es uno, el último va a ser... Muy bien. Ahora, a la fila... Uno. Y así continuando hasta el menos uno. Pero fíjate bien, porque acá me parece que va a acabar en doble menos uno. Menos uno, menos uno. Claro, ya ves, va. Menos uno, menos uno. Dame ahora fila cuatro. El cero. El. y terminando en 3-1. 3-1. No, menos 1. Ahí está, menos 1. Podemos seguir, ya, por ejemplo, dígame a ver la fila 8 menos, a ver, ¿cómo sería la fila 8 menos la fila 9? Fila 8, 1. Y todo lo demás, menos 1. Ahora fila 9 menos fila 10. Ahora fila 9 menos fila 10. Un 0. Y cero. Lo demás, menos 1. Claro, y todo lo demás, menos 1. Y bueno, la fila 10 es la única que no se movió. La fila 10 sigue siendo 11, 2, 3, 4, hasta el 9 y 10. Muy bien. La a la primera fila vas a sumarle la última. Súmale la última, a ver, a la fila 1, súmale la última, perdón, a la primera columna, súmale la última columna. Ahí también queda? Se puede modificar. Sería todo 0 y termina en menos 2. Exacto, puros ceros y acaba en menos 2. Y si le aplicas lo mismo a la siguiente, o sea, a la segunda columna le sumas la última, ¿en qué queda? -2, -2. Claro, pero ahora -2, -2. Y luego otra vez, mira, 0. Queda el 30. Ah, no sé. No tiene el nombre, ¿no? Cuando parece que está en el tren. Van a salir un montón de menos 2. Excepto el último, pues, ¿no? -2, -2, -2. Excepto la última columna, que sí va a ser -1, -1, -1. Ahora, esta matriz obviamente no es una triangular, no es matriz ni triangular superior, ni inferior, ni nada. Bueno, no es. Pero igual podríamos aplicarlo un Laplace acá, mira. Si le aplicamos un Laplace ahí, ¿qué me va a quedar? Voy a tener que operar el -1, bueno, que ahora va a ir con signo menos. O sea, tengo el -11 de afuera. El -1 ese que viene con su menos, -1. Ahora, si te preguntas de dónde sale este menos sale del más, menos. Ahora cabe menos. ¿De acuerdo? No, espera. Hay 9. 6, 9 va a acabar en más. No, está bien, acaba en más. Eso acaba en más. No acaba en menos. Va a venir el -11 por el -1. Y luego viene todo este determinante de acá. Pero todo ese determinante le podría volver a meter Laplace y ahora sale este -2. Pero este -2 ahora sale como -2. Y +2 por todo el determinante que está adentro. O sea, al final vamos a terminar haciendo la misma jugada como que 8 veces. 8 o 9 veces. +2, -2, +2, -2, así, 8 veces en total. Ya, tú dirás, José, ¿cuánto sale todo? Por 2 a la 8. Ajá, 11 por 2 elevado a la 8. Ahí está. También era el único que estaba con 11 en la club. ¿Cómo? Ah, bueno, sí. Era la única que estaba con 11 de la clave. Era la única que tenía la clave, ¿cómo se llama? Esa clave, ¿no? Así es. Oye, ¿sabes qué me dicen que grabe? No había puesto para grabar. No he puesto. Ah, no he puesto. Ahí está. Ya, y esa es la número 13. Creo que estaba bien interesante, sobre todo la última parte. Sobre todo la última parte. Mira, la última parte, más o menos la idea es así. O sea, ayúdame en esto, porfa, mira. Tú puedes ayudarme a calcular este determinante. ¿Cuánto sale este? Mira. Así. A ver, vamos a poner para acá un -1. A ver. No, ese cero no va. Ese cero no va. Ahí. Si no, ya al toque me ibas a decir cero, ¿no? Ya, a ver. José, ¿qué pasa si le aplicamos un Laplace acá? A ver, aplícale un Laplace a esta fila. A ver. Pero quiero ver, a ver, ¿cómo le aplicarías un Laplace a esa fila? Pendiente. Bien, causa. Acuérdate que en Laplace el... ¿Cómo se llama? Hasta aquí nomás llega el problema 13. Por ahí. ¿Es solo el 13 en Laplace? Sí, solo el 3 intervenir. Claro, solamente al final va a intervenir el 3. O